Contanos en Bestias, 1031 1533 7866 para comunicarte con nosotros. Ayer viernes se reunieron las carteras de salud de todas las provincias con el Ministerio de Salud de la Nación, concretamente para hablar sobre el programa de prevención del dengue o de este ataque al dengue. Vamos a saber qué es lo que allí sucedió porque tenemos en comunicación telefónica al ministro Mario Cohen. Muy buenos días, ministro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Saludos a su audiencia. Gracias. Veníamos preocupados porque, lógicamente, sabemos que la vacunación del dengue debe suceder en invierno y no hay plan, o no conocíamos plan nacional para prevenir los más de 500.000 casos que hubo el año pasado. Cuéntenos, ministros, ¿qué pasó ayer? Bueno, sí, como usted bien dijo al comienzo, fue una reunión tipo, digamos, confesa virtual, donde participamos todas las jurisdicciones. Y en realidad el tema no fue el tema vacuna, porque, a ver, la vacuna es una herramienta muy importante, uh-huh. Pero es una herramienta más y no es la herramienta que va a resolver el problema. Y esto hay que entenderlo así, lamentablemente hay que entenderlo así, porque estamos con una lucha, desde mi mirada personal, una lucha bastante desigual, porque tenemos que combatir. La primera barrera para evitar que nos enfermemos es combatir el vector. En castellano, no tener mosquitos que nos invadan en nuestros hogares y nos infecten. Con lo cual, entonces, queda definida esa primera barrera de contención, y es lo que hay que hacer en esta temporada y en este tiempo, y lo estamos trabajando, con el compromiso transversal de la sociedad y sobre todo la participación de municipios, Ministerio de Educación, es transversal a todos nosotros, y hemos tenido muchísimas reuniones y elaboramos muchas estrategias y estamos trabajando muy fuerte, pero el momento de eliminar los criaderos de mosquitos es ahora, porque uh-huh. con estas temporadas de tanto frío, la actividad del mosquito está muy atenuada, con, cuando no desaparecida, uh-huh. en, por lo menos en nuestro territorio. Por supuesto que el país tiene distintos comportamientos por justamente condiciones geográficas diferentes. En toda la Mesopotamia, al norte del país, aún persisten casos de contagios por dengue. Nunca ha parado el contagio. Ha sido menor, pero nunca se detuvo. Esto es inédito, ¿no? O sea, se anticipa, se va a anticipar el número de casos. Seguramente vamos a tener mayor número de casos. Empezamos, como le digo, con esto, con la primera barrera de contención, que es eliminar los criaderos de mosquitos. Bien. Y bueno, eso es un problema, por eso, porque dije, es una batalla desigual, porque tiene que ver también con otras condiciones, distintos habitáculos, digamos, concentración de población, en fin, hay situaciones socioeconómicas, vitalidad de viviendas. Hay viviendas que no tienen agua corriente, y entonces esas viviendas que tienen agua corriente juntan agua en tarros, y bueno, esos son los tapan, o hasta una tapita de una bebida cola puede ser un criadero de mosquitos. Así que ante ese problema estamos. Bien, la provincia tiene su plan, lo escuchamos, sí. Están trabajando, escuchamos, digo, porque tenemos los spots publicitarios, porque hay sí, prevención sí. Todo el tiempo desde ese lugar de la comunicación, pero digo, ¿con los municipios están trabajando? ¿Cómo se hace eso? Estamos trabajando, o sea, nosotros tenemos la Dirección Provincial de Epidemiología, que está en permanente contacto con los municipios, no solamente bajando información, dando material, sino también asesorando a los municipios y a los eventuales comités que se puedan generar en ámbitos de las localidades. Y cuando tenemos que ir, vamos, y obviamente también colaboramos cuando hay un caso, espero que no lo tengamos, pero cuando haya un caso, para hacer los bloqueos. O sea, las competencias de bloqueo corresponden a los municipios, el tema de fumigación en particular, que es otro también, hay que identificar un poco eso, porque la fumigación tampoco es la solución. Es cuando hay que bloquear en el contexto de un caso, entonces 9 manzanas alrededor de donde se produjo el caso, ahí sí hay que fumigar, porque la característica que tiene la Aedes aegypti hembra, que es la que nos infecta, es un mosquito domiciliario. O sea, no ponen los huevos más allá de 100 metros alrededor de donde pueda uno picarlo. No es un mosquito que vuela 5.000 metros, ¿me entiendes? 100 metros alrededor. Entonces, la gente creo que tiene una mirada... Primero, dos cosas, ¿no? Digo, una primera. Hay muy baja percepción de riesgo. Parece que lo que usted y yo estamos hablando en este momento, a la comunidad, no es que no le importa, pero es que como... lo miran como de costado, ¿no es cierto? Esto le pasa a los demás, no me pasa a mí. Y eso es un problema muy serio, porque al no tener percepción de riesgo, no tomamos todas las medidas que tenemos que tomar. La primera, eliminación de mosquito. La segunda, cuando hace actividad de vector, estar con la ropa que nos indican, utilizar el repelente que nos indican. Y bueno, todo este tema es complejo, pero bueno, es por lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que insistir, y ustedes, por supuesto, son ustedes sí son lectores de información y nos ayuda mucho, por supuesto, ¿no? Ministro, buen día. Juan de Pian lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Ministro, bueno, el año pasado hubo una cuestión con el tema, justo dijo usted, de los repelentes. ¿Hay una previsión desde el gobierno de la provincia de La Pampa para que no suceda como sucedió el año pasado, de que no había repelentes en ningún lado, o que el repelente te lo vendían con una Coca-Cola y valía 25.000 pesos? Mire, nosotros lo que estamos haciendo, que es lo que nos compete en particular, es prepararnos para tener repelentes para todo el equipo de salud, incluso municipal, que vaya a la zona de bloqueos. Claro. No podemos distribuir, veremos que cuánto más podemos ayudar, pero no es que le podemos distribuir a 360.000 personas repelentes, ¿no es cierto? No obstante, insisto, en esta semana, creo que empieza ahora, la semana anterior, estamos definiendo justamente la compra de repelente, porque ahora tenemos por suerte algunas laboratorios nacionales que están fabricando. No es una fabricación muy compleja, pero nosotros estamos viendo la mejor alternativa para tener, porque se puede comprar hasta por litros y después dosificar en frascos pulverizadores. Estamos buscando todas estas, nos estamos preparando para la temporada en la cual, con los primeros calores y con las primeras humedades, los huevos que hoy están, los fenotipos de los huevos están altamente desarrollados y toleran temperaturas bajo cero, no se mueren, y si está infectado el mosquito hembra que va a nacer a partir de ese huevo va a ser portador del virus, así que por eso insisto, la primera barrera es, y por favor ayúdenos a difundir esto, por favor limpien todas las canaletas, todos los huecos, las macetas, es un mosquito peridomiciliario, es como una mascota, digamos, es como si viviera con una mascota más uno en la casa. ¿Tiene mayor riesgo las personas mayores? Nos pregunta acá de la audiencia. ¿Hay mayor riesgo con las personas adultas mayores, los ancianos? Sí, la edad siempre, si usted toma cualquier para cualquier enfermedad, usted toma la edad, es el principal factor de riesgo, ¿no? Y aquellos que tienen comorbilidades también pueden enfermarse con más severidad. Pero lo que estamos viendo, o lo que está viéndose desde la epidemiología actual, es que el dengue ha... muta, ¿me entiende? Por eso usted ve que en algunos lugares donde sí se vacuna por razones particulares, que después sí que la mencionamos, tienen diferentes grupos etarios a los cuales vacunar. Pero al principio, el grupo más afectado era el grupo de edades intermedias, que se va desplazando año a año, y hoy tenemos un importante número de niños infectados en los lugares donde es bien endémico y hay circulación viral. Hay muchos niños infectados y tenemos víctimas fatales también en niños, sobre todo en Brasil y en algunos casos creo que de la zona norte de nuestro país. Así que todas las edades aportan casos ahora. Y la vacuna no es la última, ministro, porque sabemos que... Tenés vos también una más. Sí, siguiendo con lo que estábamos hablando, también va a haber una campaña para fumigar, por ejemplo, los barrios. Eso se, No. ¿Se podrá fumigar algún barrio que tenga una alta concentración de mosquitos que ni siquiera puedan ser Aedes? Hay otro tipo de mosquito. Bien. Lo que pasa, hay que entender algo. La fumigación se hace cuando hay que hacer un bloqueo. Y esto es cuando hay un síndrome, un caso febril, que después se confirma. Bien. Todo caso febril, otro dato que tenemos que dar a la comunidad, ante cualquier síndrome febril, precozmente deben concurrir a el primer nivel de atención, a cualquier centro de salud, a cualquier médico, porque de la acción inmediata, y esto es sostener un buen nivel de hidratación inicialmente, digamos, tendríamos muy pocas víctimas severas. Hay que actuar rápidamente, no hay tratamientos específicos, pero una de las claves es la hidratación, es el cuadro febril, y hay que actuar con mucha rapidez. Hay que evitar el uso de aspirina, porque las formas severas alteran el sistema de coagulación y podrían provocar pacientes con dengue, que se llamaba antes, ahora se llama severo, se llamaba el dengue hemorrágico. O sea, evitar la aspirina para bajar la temperatura, usar el paracetamol, y concurrir precozmente. Y con respecto a la vacuna, a ver si se lo puedo poner en pocas palabras y ser claro, la vacuna está probada en los estudios randomizados, los estudios clínicos que permitieron la aprobación de la misma, fue probada en una población de 4 a 16 años. Más allá de los 16 años, también se aprueba, porque la ANMAT acá la aprobó de 4 a sin edad de límite, más allá de los 60 años. En Brasil creo que hasta los 60, nosotros tenemos más allá de los 60 años. Pero no hay estudios hechos en adultos, se llama estudios puente, o sea, que permiten saber que la inmunidad que genera la vacuna de 4 a 16 años es compatible con la inmunidad que pueda generar en pacientes de más edad. Pero no hay estudios que... Por eso, digamos, a medida que se va vacunando, se va generando la fase 4 de investigación, es conocer exactamente si tenemos muchos efectos secundarios vinculados a la inmunización y si son severos, leves. Hasta ahora lo que se vio, que es una vacuna segura, eficaz, con el mismo nivel de efectos vinculados como dolor en el lugar, fiebre, algún nivel de malestar menor, no es bastante, hasta ahora no hay ninguna publicación, muy pocos casos, como suele suceder con todas las vacunas, muy pocos casos de severidad, que aún están en vías de investigación si están vinculadas a la vacuna o a la infección secundaria del virus, ¿no? Bien, bien, bien. Pero bueno, ¿qué se vacuna? Se vacuna en forma, primero focalizada y segundo segmentada. ¿Qué quiere decir focalizada? Hay que vacunar en localidades, en departamentos, donde hay una alta carga de enfermedad, es decir, tiene historia de haber tenido muchos casos ya de enfermedad. Y segundo, eso es lo focalizado. Y lo segmentado es cuál es el grupo etario que es la población objetivo a vacunar. Y ahí usted ve que hay diferentes países y diferentes provincias se están vacunando de diferente manera. Salta tiene un problema agregado, nadie se quiere vacunar. Una cosa insólita, pero es así. Claro. Por eso digo el bajo nivel de percepción de riesgo que hay, ¿no? Bien, bien, bien. Y qué otra cosa importante me parecía que me estaba olvidando, pero creo que dije lo más significativo en cuanto a la vacuna. Ah, sí, en cuanto a la vacunación, otra cosa que sí se ha visto, la vacuna, o sea, hay cuatro serotipos de dengue, 1, 2, 3 y 4, DEN 1, DEN 2, 3 y 4. La vacuna se fabricó con el DEN 2, que es el que más frecuentemente infecta acá, por lo menos incluso en nuestro país también, y tiene algunos componentes del 1, 3 y 4 también para que le dé inmunidad para todos los tipos de DEN. Hasta ahora la vacuna se mostró muy eficaz en el DEN 2, también en el DEN 1, y sobre todo aquellos que ya han sido infectados. No sé si se entiende, los que tuvieron una primo infección, cuando luego son vacunados, tienen una alta carga de anticuerpos que se genera después de la segunda dosis, porque una dosis y tres meses después de la segunda, se genera una alta carga de anticuerpos neutralizantes y evita dengue severo. Lo que más evita es el dengue severo y en una medida importante también el dengue sintomático. No sé si... Perfecto. Claro. Sí, sí, perfecto, clarísimo, ministro. Bueno, le dejamos que siga con su mañana y le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Seguramente vamos a seguir trabajando sobre el tema. Todo lo contrario, mire, yo tengo una mañana muy particular, les agradezco muchísimo la buena voluntad que ustedes también tienen con nosotros y les pido, por favor, ayúdennos a difundir la importancia que significa tomemos en serio este tema. Saquemos el agua de los floreros, pongamos arena en los floreros, limpiemos todos los recipientes, sí, arena que se puede humedecer, claro. Ahí no hay criadero de mosquitos, claro. Limpiemos todo, si no hay mosquitos, no hay dengue, ese es el concepto. Perfecto, perfecto. Les agradezco muchísimo, mando un cariño. Saludos, ministro. Gracias. Ahí conversábamos con el ministro de Salud de la provincia, Mario Coan, sobre el dengue. De verdad, a mí es algo que me viene preocupando un montón y veo que no le estamos dando la pelota que hay que darle. ¿Y por qué me preocupa? Porque he visto lo que duele. He estado con personas que han sufrido la picadura del mosquito y han atravesado esas 2 semanas con un sufrimiento. No hablo de víctimas fatales ni nada, pero te destruye los huesos. Sí. Te hace pelota los riñones. Hay que cuidarse de verdad de esto que... Esto, parece que como es un mosquito no nos va a picar y no sabemos cuál es el que tiene y el que no tiene. Ya venimos con más bestias.